viendo el cielo gris, y aunque sea malo, veo un regalo presentado para mí. La afinación de las frecuencias, veo lo que está por venir. Y un ángel guarda mi cabeza, en la siento recorrer. Si el alma siente, tu mente también. Palabras dices que